para toda la gente del país. Hey, watch. Hoy quiero ver a los pibes que levanten las manos hoy. Que levanten las manos. Más borracho que yo, ¿quién va a tomar más que yo? Todos los manchines levanten las manos, de gira nos vamos, de gira nos vamos. Todos los manchines levanten las manos, de gira nos vamos, de gira nos vamos. Parulo Record, corta la bocha, perro.